3, versos del 42 al 45. Marcos capítulo 10, versos del 42 al 45. Y la primera vez que lo lea, la voy a leer en la versión Reina Valera, como decía mi hermanita, para que no nos perdamos. Pero también lo quiero leer en la versión Traducción Lenguaje Actual. Y el pastor me habló que diera una reflexión, ¿verdad? Y aunque soy pentecostal de corazón, estudié en un seminario presbiteriano. Así que pude modificar, y cuando hay reflexión, es reflexión. Amén. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que son tenidos por los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La traducción Lenguaje Actual dice: entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de las naciones gobiernan sobre los pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes de un país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vamos a orar, pero mírese el que está a su lado y dígale: así se hace en el reino de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos enfoca, nos ayuda y nos guía en medio de las situaciones diarias, oh Señor, y porque nos trae esperanza siempre en nuestro camino. Solo te pedimos que podamos escucharla, que podamos recibirla, pero sobre todo ponerla en práctica cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mantenga su Biblia abierta. Y qué bien se siente ser nombrado o asignado a un puesto, a una posición. Indica e implica que alguien entendió o vio que en uno existen capacidades y cualificaciones para llevar a cabo una tarea. Pero no es hasta que comenzamos a escuchar el listado de labores y responsabilidades que empezamos a comprender de manera profunda las implicaciones que tiene la forma y el modo en que como líderes influenciamos la vida de otros. No es hasta el momento, hasta ese momento, que nos percatamos de la responsabilidad de que Dios ha depositado en nuestras manos para que contribuyamos a la expansión del reino. Y hoy precisamente nos hemos reunido para reconocer la labor del reverendo Jesús David Rodríguez Alvarado, quien hace 2 años atrás fue ungido con el título de prebístero, o también se le conoce como anciano y prebístero de nuestro distrito, una posición que según el Antiguo Testamento era el responsable de los consejos y de la observancia de la justicia. En otras palabras, una especie de juez de la Corte Suprema. Por otro lado, en el Nuevo Testamento es considerado como el responsable de la administración de la palabra, supervisor de líderes e incluso aquel que vela por la administración de los bienes materiales de la congregación. Tarea que asumió con responsabilidad, con dedicación, con conciencia y tenacidad, sabiendo que con sus capacidades y talentos otorgados por el Espíritu Santo aportaría su grano de arena a la edificación del cuerpo de Cristo. Y me parece que el distrito de San Juan hoy puede dar fe de la forma en que nuestras iglesias han sido impactadas por el trabajo, no solo de este pastor, sino de toda su familia. La pregunta que nos debemos hacer entonces es la siguiente: ¿cómo logramos tener éxito en las tareas que emprendemos? ¿Cómo podemos asegurarnos de cumplir a cabalidad con las responsabilidades que como pastores, misioneros, líderes, esposas de pastores, hijos de pastores y jóvenes se nos han delegado? Y es aquí donde es mandatorio regresar al texto bíblico, de tal manera que podamos tener claro el modelo perfecto que nos ayudará a cumplir con excelencia el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. La porción bíblica Marcos 10 que acabamos de leer no se da en un vacío. Es uno de esos momentos donde Jesús utiliza un evento de la vida cotidiana para traer una enseñanza significativa a sus seguidores. Enseñanza que en la mayoría de los casos cambia modelos y paradigmas preconcebidos de aquellos que vivían en la sociedad. 10 de sus discípulos se encontraban molestos con 2 de sus compañeros. Una petición algo atrevida le había tomado por sorpresa. Jacobo y Zebedeo le habían solicitado a Jesús que en su reino les permitiera sentarse a su izquierda y a su derecha. Pero ¿por qué tanto revuelo con esa petición? Las implicaciones de esta petición eran que estos 2 seguidores anhelaban autoridad dentro del reino que la posición le otorgaría. Y el problema no se encuentra en la autoridad, sino en cuál es nuestro concepto de ella y cómo la manejamos. Claramente, Jesús ve la necesidad de establecer la diferencia entre el significado de autoridad asumida por una posición en la sociedad secular y autoridad asumida en una posición dentro del reino de Cristo. Este hace una total distinción entre la forma de ejercer autoridad de aquellos que gobiernan las naciones según su propio entendimiento y de aquellos que ejercen autoridad teniendo por delante la palabra como modelo a seguir. En primer lugar, dice la palabra, la porción, cuando se ejerce autoridad fuera del marco bíblico, se tiende a enseñorearse. La palabra en griego es krateo, que literalmente significa ser fuerte, conquistar, tomar a la fuerza, arrestar y embargar algo que en primera instancia no te pertenece. En segundo lugar, se ejerce potestad. En otras palabras, se cree con el derecho de tomar decisiones como bien le parece. Uno que ejerza una posición de autoridad con este modelo, lo único que logrará es división, injusticia, marginación, desbalance en el orden social y el sistema en que dirige. Su soberbia producirá crisis, caos, frustración y, ¿por qué no?, coraje también. Lo que Jesús acaba de describir era lo que en la sociedad gentil se tenía por estima. La posición, el privilegio, el poder y la autoridad determinaban la valía de un individuo dentro de una sociedad. Mientras más temido eras, más importancia te daban. Jesús continúa su relato diciendo: pero entre ustedes no será así. Y es ahí donde Jesús viene a darle un giro a los conceptos preconcebidos de una sociedad para establecer el modelo que deben seguir todos los que son parte de su reino y todos los que quieren constituirse en hombres y mujeres que lideran. Pero entre ustedes no será así, porque el que quiera ser importante, grande, entre ustedes tendrá que servir a los demás. Diga amén si puede. Como en la mayoría de los casos, las cosas que Jesús dice parece no tener sentido. Si tú quieres ser notado por Dios en el cumplimiento de la tarea que te ha asignado, entonces tienes que ser un diaconos, tienes que ser un servidor, uno que se le ha confiado suplir las necesidades de los creyentes, necesidades espirituales, emocionales y físicas del cuerpo de Cristo. Si queremos en nuestro liderato tener impacto en las vidas que tienen contacto con cada uno de nosotros, es necesario comprender que Dios nos ha llamado a servir. Estas palabras debieron haber retumbado en la mente de los discípulos. Era un concepto nuevo y que en nada se parecía a lo que ellos querían o pretendían. Pero como todo buen maestro, Jesús se encarga de que ellos captaran de manera muy clara esta idea. Y por eso, sin darle break o tiempo a preguntar, les dice: ah, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y me gusta más, como dice la traducción Lenguaje Actual, porque traduce literalmente la palabra griega doulos, que no es siervo, sino esclavos. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Y ahí a veces decimos, ouch. Y es ahí donde este concepto nos provoca tensión. Óigame, pastores, misioneras, líderes, hermanos, hermanas, Dios no vino a perpetuar un sistema de liderazgo que lo que provoca es injusticia, la marginación de los más indefensos y el desprecio de los que menos tienen. Dios vino a traer un modelo de liderazgo que imparta justicia, equidad e igualdad para todos. Bien lo dijo el escritor de Gálatas, así que no importa si son judíos o son griegos, ni son esclavos o libres, o hombres y mujeres, porque si están unidos en Cristo, todos somos iguales. En otras palabras, Dios nos dice que el modelo del liderazgo dentro de su reino es uno que vive entregado a Dios y entregado al servicio del prójimo. Es buscar constantemente el bienestar de nuestra comunidad de fe y no nuestra gloria personal. Se trata de buscar la paz en medio de la discordia, de prestar oído a la necesidad de otros y que estos puedan tener seguridad de que tú no irás en su contra. Es ayudar al desanimado sabiendo que en tu propia debilidad la gracia de Dios es manifestada para sostenerte y levantarte. ¿Y qué mejor ilustración podría usar Jesús para grabar este mensaje en los corazones de sus seguidores? Dice el verso: yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino vine para servir a los demás. Yo me imagino que al escuchar estas palabras vinieron a la mente de estos discípulos, de estos seguidores, como una forma de película, imágenes de las experiencias vividas con Jesús. Las sanidades de los enfermos como el leproso y su toque que no solo sanó su lepra, sino que sanó su corazón de la soledad en que se encontraba. La mujer del flujo de sangre que había sido encontrada en total desesperación y su esperanza volvió a la vida. El ciego de Bethsaida, liberación de los endemoniados, la restauración de la mujer adúltera, la resurrección del hijo de Lázaro, la alimentación de los 5,000, la mujer sirofenicia rogando, la curación del sordomudo y su firmeza, pero al mismo tiempo su templanza entre los fariseos y sus señalamientos. Todas y cada una de estas imágenes eran la confirmación de lo que Jesús les estaba enseñando. La vida misma de Jesús modelaba el servicio a Dios y la entrega a la humanidad. El transformar y restaurar la vida de hombres y mujeres y niños que eran despreciados por la sociedad. Devolverle la dignidad a aquellos que habían sido despojados de ellas por líderes que utilizando su poder y su posición habían abusado y atropellado. Es ese llamado que encontramos en el libro de Filipenses capítulo 2, la actitud de ustedes, la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús. Todo comienza con un cambio de actitud y de entendimiento. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios lo hemos recibido no porque lo merecíamos, no porque nos pertenecía por derecho, sino porque a Dios le plació entregarle a usted, uno de sus siervos, uno de sus esclavos, algo para administrar, pero para administrarlo desde la perspectiva de su reino y no desde la perspectiva de la sociedad en que vivimos. Para administrarlo con justicia, equidad, integridad, responsabilidad e entereza, buscando siempre el bien y la edificación del cuerpo de Cristo, asumiendo una actitud de obediencia, recordándonos constantemente que siempre habremos de rendir cuenta por nuestras acciones y cada área donde Dios nos ha ubicado. Asumiendo una actitud de humildad, no teniendo más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Reconociendo que al igual que yo, mis compañeros en ministerio, mis hermanos y mis hermanas que me rodean, son hijos de Dios y útiles en el servicio para la edificación de la iglesia. Asumiendo una actitud de pasión, esa pasión que produce en nosotros una urgencia por asumir nuestra responsabilidad y dar lo mejor de nosotros mismos en el proceso. ¿Cómo lo logramos? Podríamos preguntarnos. Solo con nuestra rendición total a Dios y la suficiente sensibilidad a la voz del Espíritu Santo que guía nuestros pensamientos y nuestras decisiones en cada momento y en cada paso que damos. Pastor Jesús David Rodríguez Alvarado, este distrito, el distrito de San Juan ha sido testigo de su compromiso con Dios y el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Nuestras iglesias, y hablo por experiencia, han sido impactadas con sus ideas que procuran un despertar de la conciencia en la vida de la iglesia. Un llamado constante a la reflexión de la realidad cultural y los tiempos en que nos ha tocado vivir y la necesidad que tiene la iglesia de ser relevante y pertinente a nuestra sociedad. Todavía el día de hoy escuchamos testimonios de gente impactada con la experiencia del ayuno de Daniel celebrado en enero. Durante esta semana, esta iglesia, al igual que otras, debido a su invitación, han estado concienciando a los miembros sobre la importancia de levantar una nueva generación, la generación 414, llena del poder de Dios. Su ministerio ha sido marcado por el servicio a Dios y al prójimo. Dios se ha encargado de alinear su voluntad a la voluntad de Él. La voluntad de su familia a la voluntad de Él. Y en el proceso ha tenido que tomar decisiones fuertes, pero le ha creído a Dios. Ha aprendido que para ganar, primero hay que aprender a perder. ¿Y por qué ha puesto su confianza en Dios? Dios se ha encargado de respaldarle donde quiera que lo ha puesto. Este distrito recordará siempre de usted ese llamado a que no podemos amoldarnos a este mundo, sino que tenemos que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, haciendo ministerio con conciencia, haciendo iglesia con propósito, poniendo sentido a todo lo que realizamos, porque al fin y al cabo es para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Pastor Jesús David, su servicio ha agradado a Dios y tu corazón le ha complacido de tal forma que a Él le ha placido colocarte en otra posición. Vendrán nuevos retos y nuevas responsabilidades, pero de Dios recibirás las fuerzas para cumplir con cada una de ellas. Pero tenga usted por seguro que este distrito, los estoy comprometiendo, se comprometerá a orar por usted. Oraremos para que sus ideas, sus capacidades, talentos sean utilizados siempre con humildad y en obediencia a Dios para el beneficio de la iglesia. Le pediremos al Señor que lo fortalezca de tal manera que pueda continuar creciendo, concienciando a la pastoral, a nuestra pastoral, en la necesidad que tenemos de hacer iglesia con sentido y propósito. Pero este distrito, hoy también nos comprometemos para orar por los miembros de su familia, quienes han sido clave en el desarrollo de su ministerio a través de los años y como prevístero de este distrito. Hoy nos comprometemos a orar por la hermana Dina Baraja, para que tu voz, Dina, y tu adoración siga tocando los corazones quebrantados y brindando esperanza a los abatidos. Para que tus palabras de consejo y aliento den fuerzas a otros para continuar en este caminar que en ocasiones se torna pesado. Hoy nos comprometemos a orar por Jonathan y JD, los levitas, gersonitas, adoradores, para que con su voz, talento y sobre todo su ejemplo sigan impactando generaciones que se levantan en ocasión sin esperanza, para que sean ejemplo a los de la casa y a los de afuera que sí se puede amar a Dios y ser feliz y disfrutar de la vida. Nos comprometemos hoy a orar por Julady, Julie, que yo le digo que ella se ve chiquita, pero es una niña grande. Una niña con un corazón increíble para el servicio. Y le vamos a pedir a Dios que la dulzura, su deseo de hacer sentir bien, especialmente a los recién convertidos o llegados a la iglesia, nunca los pierda. Julie se aprende los nombres de todos los que visitan su iglesia. Y hasta cartas le hace. Y oramos para que su corazón de sierva cada vez siga creciendo. Pero hoy, este distrito de San Juan se compromete a orar los unos por los otros para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ponga en cada uno de nuestros corazones la actitud correcta en el lugar donde Dios nos ha colocado. De tal manera, mis hermanos, hermanas, pastores, ministros, que nunca olvidemos que si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Estamos en pie. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias por acordarnos, Dios, que solo somos tus siervos y que solo cumplimos con la responsabilidad que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a hacerla y hacerlo bien, para tu gloria, para tu honra y para la edificación de esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le guarde.